Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9. Muy buenas noches, mis apasionados por la música. Sean todos bienvenidos a este espacio musical y de información. Estás en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Y estoy acá con el pase. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¡Cristian! ¿Qué voz más sensual que tenemos, Ay, me voy a poner morena. Es todo ese clima opuesto a todo el quilombo que dejamos nosotros. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, felices. Siempre que terminamos una edición más es un festejo. Lo sé. Sí, se siente. Sí. El programa de ustedes también es muy pasional, es muy... Muy, muy arriba, muy arriba y nos lleva. Sí, sí. Ese culto a la música es... Maravilloso. Vos haces mucho, mucho homenaje a todo lo que es la música clásica y eso está buenísimo. 80, sí. 90, es lo más. Sí. Sí, trato de traer por ahí temas que sean inéditos para mí dentro del programa. Y cuesta un poco, porque los clásicos, depende del gusto de cada uno. O sea, traigo los temas que a mí me gustan. Y a veces como que se termina el repertorio, ¿viste? Vas navegando un poco. Nosotros en Good Karma tenemos, ¿cuántos segmentos son, Pulpo? Son cuatro segmentos, de los cuales tenemos uno que es de literalmente artistas nórdicos. ¿Los del americano? No. En el que literalmente, a ver, nosotros tenemos un gran espectro de oyentes que debe ser un 70% son fanáticos de Roxette de muchos lugares del mundo. Sí, lo sabía. Y entonces todo ese escaparate de gente agradece que nosotros les podamos hacer escuchar estos artistas nórdicos que de alguna manera no saldrían de Suecia. Entonces es una... Wow. Sí, y lo bueno es que nosotros por ahí tenemos contacto con varias productoras de allá, con estos artistas, entonces tenemos esa interacción con el público directamente. Ponele, tenemos un lanzamiento y está el saludo del artista. Al momento de haber sacado nuestro disco aniversario, creo que fue en el tercer año que estuvimos de Good Karma, o en el segundo, muchos de estos artistas que formaron parte de nuestro álbum hicieron temas en ediciones especiales para el disco. Es como que se va generando eso, ese ida y vuelta en el que tenemos un intercambio cultural que es muy rico, más allá de los otros. Es el segmento más rico, creo, que tenemos. O sea que a mí me encuentra siempre en horario laboral, en horario de ustedes, porque yo trabajo hasta tarde, dejo de trabajar y me vengo para acá. Muchas veces no puedo escucharlo. Tendría que acordarme de pedir el link y bueno, últimamente la verdad que gracias a Dios tengo mucho trabajo y mucha actividad, así que, pero bueno, bien. Siempre es un disfrute el programa de ustedes, muy lindo, muy sí, lindo. Sí, es un desafío también porque, bueno, nosotros tenemos un segmento para cada gusto. Tenemos un segmento de flashback con 80 y 90, tenemos un segmento de tendencias para la gente más joven y que yo trato de que la gente de nuestra edad también pueda conocer a los artistas nuevos y desde un lugar de respeto. A mí esa parte me resulta muy difícil. Bueno, yo trato... No logro identificar la música hoy de los jóvenes. ¿Sabes que cuando a mí me tocó el segmento de tendencias, fue todo un desafío porque yo quería estar a cargo del tema de flashback. Entonces, ¿qué dije? Quiero tomármelo con responsabilidad al segmento y dije, pero tengo que interiorizarme en el tema, tengo que meterme en la música que escuchan para poder brindar un ida y vuelta, digamos, totalmente objetivo. Entonces me empecé a meter y hoy por hoy disfruto mucho del segmento y puedo tener una opinión propia, claro, de todo lo que va ocurriendo. Una anécdota cortita, comenzamos allá por 2019, a la semana que arrancamos el programa, primera entrega de los American Music Awards, obviamente tenía que mirar el programa porque era mi segmento y tenía que poder transmitir lo que había pasado. No conocía a ninguno de los artistas que estaban nominados. Dije, esto no me pasa más. Desde ese momento me lo tomé con mucho más compromiso y hoy por hoy podés preguntarme qué está haciendo Taylor Swift en este momento y te voy a contestar. Brillante, brillante. Que viva el culto a la música. Sí, desde cualquier lugar. Es una fiesta y de respetar los géneros. Sí. Respetar los géneros. Y sacarnos muchas veces muchos prejuicios que tenemos. Sí. Eso también es otra cuestión que aprendí gracias al programa. Sí, sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Pero yo creo que es un amor eterno. Es un amor eterno. Fotito. Wow. Fotito, fotito. Sí, sí, es un amor eterno. Yo siempre digo, a mí, yo amo tanto mi programa que nació, vive y seguirá conmigo. ¿Cuántas temporadas hace? Nueve. Nueve. Ahora, el 12 de abril. Nosotros arrancamos. Este año no se festeja. Yo festejo con torta, con. Nosotros también, ¿eh? Pero este año no se va a festejar. Vamos a prepararnos para los 10. Ok. Ando volando por ahí. Un lugar, 200 personas, o sea, tengo un proyectito, digo nada porque, bueno, nosotros, falta mucho. Nosotros venimos amagando con la gran fiesta. Imagínate que iba a ser la fiesta de aniversario desde el primer año, pasaron 5. Generalmente... Yo celebré los 3 años, no sé por qué, el tercer año fue como un clic, sí, un impasse así de decir... Esto llegó para quedarse. Nosotros íbamos a hacer la gran fiesta y ocurrió todo lo del cambio de gobierno, que la gente está, digamos, más complicada económicamente. Claro. Y dijimos, bueno, lo vamos a extender hasta fin de año y ahí ya, si Dios quiere, vamos a hacer la gran fiesta. ¡Ay, qué lindo! Sí, sí. Qué tenemos muchos oyentes. Me autoinvito. Digamos, es más, sí, por supuesto. tenemos una oyente, Daniela, de Brasil, que hoy nos volvió a preguntar. Que quiere ya estar haciendo la reserva de su vuelo. Le vendemos los pasajes, o sea. Ah, tenemos acá, pero, obviamente. Por favor, a gente de viajes. Y tenemos gente de Rosario que va a venir, gente de Córdoba. Mirá. Sí, sí, wow. Sí. Bueno, hay que organizar y va a salir muy lindo seguramente. Así que, bueno, gracias. Muchas gracias por la charla. Un placer. Vamos a comenzar. Hoy tenemos, pero de todo, lo que tengo para contarles hoy, porque fuimos a la academia, pisamos la pista, nos volvimos a enamorar de la pista, y bueno, ahora en el transcurso del... Y vamos a tener un sorteo de 4 entradas para las clases, ya deben estar todos conectados ahí, tienen que dejar el nombre y los 3 últimos números del DNI. Bailando se vive mejor. Fue hermoso, hermoso. Ya les voy a contar. 156-470-47, número de contacto. A ese WhatsApp tienen que mandar 156-470-47. Y nos la presenté a la directora, Claudia Daporta, y al señor operador, Damián Espadea, y Olivia. Olivia duerme. Mamita, duerme. Bueno, sí, seguramente. Bueno, que no se diga más, este programa está dedicado para Marisa Andrea González, para toda la familia Arias. Ya les voy a contar lo que ayer ocurrió con los Arias. Muy, muy conmovedor, muy emocionante. Que esto comienza de esta manera. Mi nombre es Karina Gómez. Hasta las 23. Que sea música con Mick Jagger. Y sean todos muy bienvenidos. Cast all your fears aside and say you be, be mine. And stay with me until the end of time. And help me grind this meal of life.

y producción. Rolling apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Impresionante. Robert Plant e Imelda May. Una cantante, no sé qué origen tiene esta chica. Canta mucho rockabilly, maravillosa. Y bueno, Robert Plant. Tremendo espectáculo. No sé, la piel de pollo se me pone. Antes sonaba The Pretenders y el grandísimo Mick Jagger. Bueno, ahí anda conectada por allí la profesora Antonella de la academia, que es el suceso del año. Así nomás. Ya les cuento enseguida. Vamos, señor operador, con los auspiciantes, si es tan amable. Si te gusta cantar, si estás desarrollando un proyecto artístico musical, www.pistascaraoke.com. El sitio donde no solo encontrás pistas a tu medida, en tu tono, sino producción personalizada, a tu gusto, totalmente artesanal y con tu personalidad. El sitio de Dani Azzaroni, músico, arreglador, compositor con más de 30 años de experiencia. www.pistascaraoke.com. WhatsApp 116-195-8948. También nos acompañan Apart La Mora en Colón. Departamentos totalmente equipados para que puedas disfrutar en familia. Estamos con una linda promoción para el mes de abril. Pagás dos noches, te alojas tres. Consultanos al 15-49-48-83-70. Muy cerquita del río Uruguay, Apart La Mora. Con la mejor atención personalizada. Le mandamos un... Mañana le voy a mandar el link a Luciana. Luciana es la chica que nos recibe con tanto cariño ahí en La Mora. Le vamos a mandar el programa para que lo escuche. Saludamos también a Cortinas Roller Blackout, el mejor asesoramiento para remodelar tu casa. Hacemos cortinas a medida con la mejor calidad. Llámanos al 15-4092-0280. O seguinos en Instagram, roller-curtains. Y una cortina que ya me llegó, la cortina hermosa, hermosa la cortina. También nos acompaña Fresan, casa de artículos para el hogar. Después de más de tres décadas asesorando para el hogar, toda la mejor atención personalizada. Montevideo 1298, aquí en Bernal. Soy fiel cliente, fiel cliente de Fresan, casa de artículos para el hogar, electrodomésticos, rodados y muchísimas cosas lindas también. Tienen redes sociales, Casa Fresan. Y nos resta la academia. Bailando se vive mejor. ¿Qué decirles? Todos los ritmos, todos los días. Ayer, récord de principiantes, me están diciendo ahora. 50 alumnos en la clase de americano. Impresionante, impresionante. 12 de octubre, 1141. Podés seguir en sus redes sociales, Bailando se vive mejor, OCA. Y ahí vas a tener toda la información de todos los ritmos, salsa, bachata, tango, urbano. Hay otra cosa también que no me sale, elongación. Bueno, ahora le voy a preguntar. No sé, algo que algo de elongación, pero no me sale. Americano, hay ya 4 clases por semana de americano. La rompen, así que bueno. Y podés participar por un pase que vamos a obsequiar llamando al 156-470-47. Estás en Vox 102.9 con una temperatura linda, temperatura de 21 grados 7, siendo 21:38. Y bueno, vamos a dedicarle un bloquecito de Americano Rock hablando de pista, que tuve el domingo ahí, estuve, la verdad que me sentí muy halagada por las palabras de Anto, que me presentó ahí a los alumnos. Un lindo lugar donde ir a conocer gente, a pasarla lindo, un lindo ambiente. Después se hace como un mini baile hermoso. Así que bueno, este bloquecito es para ustedes. www.fmradiobox.com. La aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Bye. todos los tiempos, apasionados por la música, por Vox. FMRadioVox.com. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. En Play Store, Vox FM 102.9. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Y así seguimos, estás en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Podés escucharlo por la web, por aplicación o por aire. Bueno, ayer viví algo muy lindo, un cumple, acá cerquita. ¡Uy! Miren, sí, sí, se bailó. Está conectada ahí la cumpleañera, anfitriona. A ver, suena. Se me está riendo. Fue una fiesta muy agradecida. Ya se lo dije 30 veces, se lo voy a volver a decir. Muy lindo. Y me parece que estas cosas contagian. Creo que hay que celebrar la vida desde cualquier lugar. A pesar de todas las situaciones que todos podemos estar pasando por la realidad, pero no importa, digo, hay que celebrar cada minuto que uno está sano, que uno está lindo, que está Digo, hay que la energía tiene que ser potenciada por uno mismo y por la gente que te rodea. Así que Marisa, tuviste un cumpleaños enérgico, divino, hermoso. Y yo estoy muy agradecida. Ahí está. Upa, están conectados. Ahí te miran, saludan desde Capital. Va llegando gente al rancho, Va llegando gente al rancho. Bueno, un beso grande, Marisa Arias. A todos los Arias, A la familia Arias. Me encantó. Bueno, acto seguido. Vamos a seguir con hoy que decíamos acá con el compañero culto, con una de las voces más sublimes que yo he escuchado en la vida y que lo sostengo, que es el señor Roy Orbison, del cual vamos a disfrutar el 2x1, clásico si los hay, que lo disfruten. Dum dum dum dum dum. Only the lonely know the way I feel tonight. Only the lonely know this feeling ain't right. There goes my baby, there goes my heart. They're gone forever, so far apart. But only the lonely know why I cry. Only the lonely. Only the lonely know the heartache I've been through. Only the lonely know I cry, cry for you. Maybe tomorrow a new romance. No more sorrow, but that's the chance you gotta take if you're lonely or brave. Only the lonely. apasionados por la música. Por Vox FM 102.9. Muchas gracias y bienvenida Nelly de Quilmes, que nos dejó un mensajito muy lindo. Y nos está pidiendo un tema. Usted dirá, ¿sí? Bueno, ahora en un ratito lo vamos a poner. Bueno, vamos a presentar a nuestra directora de teatro estrella, que como cada sábado nos brinda toda la información de arte y cultura de nuestros distritos. Buenas noches, amigos y amigas de Apasionados por la Música, de la mano de nuestra queridísima anfitriona Karina Gómez. Les voy a acercar, como casi todos los sábados, algunas actividades que se van a realizar en la ciudad de Berazategui el fin de semana que viene. El fin de semana que viene, más precisamente el sábado 13 a las 17 horas, el Centro Cultural La Calle festeja a Federico Moura como lo viene haciendo con los grandes artistas de la cultura argentina. En esta oportunidad van a presentarse bandas, solistas, se van a estampar remera, van a haber ilustraciones. De todo un poco, es una gran actividad que se va a dar en el playón del Centro Cultural La Calle en 148 y 18A a partir de las 17 horas. El mismo sábado, pero a las 19:30, así que rapidito de un lado se me van al otro, va a estar el concierto Vivaldi llevado adelante por el coro y por la orquesta escuela del municipio de Berazategui, en la parroquia Nuestra Señora de Luján, calle 148 y 24. Ambas actividades, la de la calle Celebra Federico Moura y la del concierto Vivaldi, son con entrada libre y gratuita. Luego, el domingo 14, a las 20 horas, en el Centro Cultural Riolo, se va a presentar la obra de teatro Torcaza. Esta entrada es anticipada a un precio de 2.000 pesos. Pueden comprarla en el patio o en el mismo Centro Cultural Rigolo. Bueno, es todo lo que tengo para ofrecerles hoy. Les envío un caluroso saludo y hasta siempre. No puedo creer la casualidad, porque bueno, hoy estuve, y le mando un saludo muy grande, estuve en Radio Buen la mañana invitada para, bueno, una charla muy, muy amena con Darío Crespo en su programa Magazine Semanal, y también saludos a Gustavo Orlando. Y me dice Darío, bueno, elegí un tema, una canción, dice, bueno, que suene un tema. ¿Qué elegí? Un tema de Virus. Y ahora esta chica me dice que va a haber una expo dedicada a Federico Moura. Y increíble la casualidad. Es sábado, querida Ali, no sé si vamos a poder ir. Sábados es medio complicado para mí, pero bueno. Te agradecemos un montón la información. También a los que quieran ir al concierto de Vivaldi, que debe ser también muy lindo. Como digo siempre, el arte y la cultura están para difundir y para disfrutarlo. Así que bueno, desde ya muy agradecida, muy agradecida. Bueno, esto es Vox 102.9, apasionados por la música. Y que no se diga más. ¿Vamos a rockear? Sí, vamos a rockear. Vamos a rockear. Esto que suena tiene historia. Historia de entre las rockerías, entre Moonlight, entre... Y bueno, era bailar. Era bailar. Then you're por la música. WhatsApp 11 6470 47. Cuando el corazón está lleno de amor. Apasionados por la música. Hola Giselle, acá llegó tu mensaje. Lo pediste, lo pensaste, ahí lo tenés. Un beso grande, un beso grande. www.fmradiobox.com. Oh. our baby back and leave the truck. You know we've got to leave today. Just exactly where we're going I cannot say, but we might even leave the USA. Cause it's a brand new game I wanna play. Es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Así sonaba esta tanda de rock and roll, de rockería, ¿eh? Allá por décadas de los Taos, del, no sé, Status Quo. Terrible, terrible. Gracias, Giselle. Gracias, gracias. El tema de Creedence era para vos. Y ahora lo que viene, vos lo pedís, vos lo tenés. Bueno, saludos a Víctor acá de Boedo, que está. Quiere ir a otro que quiere aprender a bailar. Tenemos un montón de gente que quiere aprender a bailar. Buenísimo. Doy fe que es la mejor terapia que pueda existir. El bailar, o el cantar, o algo que te guste hacer. Es la mejor terapia. Nuestro WhatsApp 156-470-47. Hoy no vamos a hacer vuela. Tenemos algo preparado para el sábado que viene, algo de Europa. Voy a decir Europa, sí, Europa. Pero para el sábado que viene, ¿eh? Bueno, hoy no vamos a hacer nada de turismo, pero el sábado próximo prometido vamos a hacer un especial de salidas grupales a Europa. Así, se la tiro así como para ir poniéndonos en tono. Porque todos los sueños pueden ser realizados. El sueño hay que ponerlo en la mente, en la actitud, y en algún momento eso va a aprender. Así que bueno, lo que viene es música de todos los tiempos, grandes artistas del mundo, nuestro eterno culto, como digo yo. Y este tema es el de... este tema es para vos, Giselle. Este tema es para vos. We'll be right back. Díaz en conducción y producción. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Radio Vox, comunicate. WhatsApp 11 6400 7047. Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Collide, rival nations. música. Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love you. Precious heart, I was standing, you were there, two worlds collided, and they could never tear us apart. We could live. If I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly, 'cause we all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you were there, two worlds colliding, and they could never, ever tear us apart. Apasionados por la música, por Vox FM 102.9. Música de todos los tiempos, para todos los gustos. Cómo uno navega, se transporta, ¿no? Con cada canción. Esta última banda me transporta a un video que grabaron en Praga. Desde ahí que el sueño sigue intacto. Praga. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe el universo? Me pegué con la estrellita de vuelta. Así que... bueno, le vamos a dar la bienvenida. Ah, señora Nelly, vamos a cerrar con el tema. Sí, está por ahí conectada. Vamos a cerrar con el tema... temazo, el que pidió. Temazo. Bien, bien de pista. Lo que viene es... vamos a cambiar abruptamente de género. Lo que viene es el tema de la semana. Va a estar dedicado al señor. Santiago Leonti, desde Bernal. Es un tema que a mí me gusta mucho, está muy versionado el tema, muy versionado. Este es el que a mí más me gusta, pero lo han hecho varios. Así que espero que le guste, señor. Este es el tema apasionado de la semana. Sue came along, loved me strong, that's what I thought, me and Sue, that I do. Don't know that I will, but until I can find me a girl to stay and won't play games behind me, and I'll be what I am, a solid. Part-time thing, paper ring. I know it's been done, having one girl who loves you, right or wrong, we go strong. Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y preproducción. Wow, qué tema. Un tema conmovedor. Realmente me gusta mucho. Estás en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo, siendo 22:41 minutos, 21 grados 6 la temperatura. Y algo. A mí todo lo que me parece que hay que difundir, que hay que comunicar, bienvenido sea. Y para eso tenemos aquí el micrófono. En la otra radio donde estuve hoy, le hicieron una charla a una chica, no, la verdad que no recuerdo el nombre, pero ella está a la cabeza de este emprendimiento, que es un emprendimiento para personas con discapacidad. Ellos hicieron una fábrica de empanadas de todo tipo, todos gustos, y lo están vendiendo a muy buen precio, ¿eh? Muy buen precio. Tienen un Instagram que se llama Juntos en Marcha, la pueden seguir, y tienen también, que si me dan un segundito, a ver, acá, un WhatsApp, 153-131-1004. Ellos hacen entregas a domicilio. Me comentaron que la docena de empanadas está a 5.000 pesos, por ejemplo. Y que es un emprendimiento que con mucho amor hacen por estos chicos, estas personas, y creo que está bueno. Y yo les voy a comprar. Ya le dije que, aunque arrancamos... Arrancamos una etapa de tratamiento. Vamos a estar con esta chica que la verdad que no me acuerdo el nombre. Pero bueno, no importa. Ya la tengo acá en mi WhatsApp. La estoy siguiendo en Instagram. Para eso están las redes sociales. También están para ayudar, para participar y para colaborar. Así que encantadísima. Encantadísima. Bueno, bailando se vive mejor. Cada vez se enganchan más, que quieren saber, que quieren ir, que quieren bailar. Y yo me ofrezco porque a mí también me gusta bailar. Vamos a participar. ¿No es cierto, Antonella? Bueno, buenísimo. Bueno, lo que viene, 80. Los 80. Y sueño con una fiesta retro 80. Lo sueño. My young, like tides at bar. 102.9. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Bueno, mirá la repercusión. Acá me está diciendo Giselle que Laura se llama esta persona, de la chica del emprendimiento Juntos en Marcha de las Empanadas. Estoy comiendo una empanada muy rica. Es una mamá leona de Martina, una nena con autismo. Bueno, bien ahí, ¿eh? Muy bien, muy bien. La verdad que me pone muy bien. Bueno, nos fuimos. Se pasó rapidísimo el programa de hoy, 22:55 minutos vamos a cumplir con la oyente que nos pidió el tema para bailar. Bueno, muy agradecida, tanta adrenalina, cada sábado se disfruta estar con ustedes del otro lado y acá. Acá están bailando. Gracias, Damián, gracias. Señor operador. Muchísimas gracias. Como digo siempre, a la adversidad dale gracias porque saca a la luz tus mejores fortalezas. Sobre todo en estos tiempos, che, seamos un poquito más patriotas. No jodamos, seamos más patriotas. Un poquitito más de argentinismo, por favor. Bueno, tenemos el tema de la señora Nelly. Ay, se me pone la piel. Quiero pista ya. Gracias, nos vemos, nos escuchamos el sábado próximo aquí en Vox 102.9. Acá es pura pasión, pura. Me encanta. Muchísimas gracias, buena semana y a bailar. Hast du es gemerkt, wir verstehen uns nicht mehr. Und das Karussell steht und wir drehen uns nicht mehr. Mach doch mal die Augen auf und sieh in mich hinein. Kannst du es sehen? Ich fühle mich so allein. Und dann laufe ich. Y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop. Apasionados por la música.